Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de lo que pasa con el bolsillo, lo que pasa con la situación de los trabajadores y con los reclamos porque se abran las paritarias inmediatamente en este mes de febrero. Lo han hecho los gremios de docentes universitarios. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Carlos De Feo, dirigente de uno de los gremios, la CONADU. Hola Carlos, Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias lo saluda. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, Carlos, ustedes están reclamando que se abra ya ahora en febrero la discusión salarial. Mirá, nosotros pedimos la apertura de la paritaria en el mes de enero, ¿no? La pedimos ya a finales de diciembre, habida cuenta de la fortísima devaluación que hubo en el mes de diciembre, más inclusive los aumentos de precios anteriores que tiraron al piso los salarios, ¿no? Con una devaluación cercana al 40% y que la verdad ha afectado fuertemente el salario, los bolsillos de los trabajadores, ¿no? Y bueno, habíamos pedido la paritaria para el mes de enero, esto no se concretó, estamos reclamando urgentemente la apertura de la paritaria a partir de esta semana del mes de febrero y queremos discutir un aumento salarial que nos permita recuperar lo que habíamos ganado con tanto esfuerzo durante tantos años, ¿no? Que había sido una recomposición salarial que había llevado a uno de los niveles más altos de la vuelta a la democracia, los salarios docentes universitarios, que hoy se ven otra vez disminuidos en forma muy sensible por esta medida económica, no solamente con la devaluación, sino con lo que tenemos en el futuro, que es los aumentos de las tarifas de energía, de gas y bueno, y el costo de vida que, sin ninguna duda, una inflación que va a estar en el 30%, como por lo menos, como muchos lo están previendo, así que nosotros estamos reclamando la urgente apertura de la paritaria y un aumento salarial en sintonía con el conjunto de los trabajadores que tenga un piso de 40%, ¿no? ¿Este reclamo que ustedes han hecho, lo han hecho así públicamente o han tenido alguna posibilidad de reclamárselo directamente al gobierno? No, a fin de año se lo planteamos al nuevo secretario de Política Universitaria, que es el rector de la Universidad del Litoral, el doctor Cantar. Bueno, él nos pidió que en su momento recién había asumido, que no conocía cómo estaba la situación, que no podía manejar todavía la información para podernos dar una respuesta, pero que en cuanto lo pudiese hacer, íbamos a avanzar en este reclamo. Obviamente esto no sucedió y bueno, vamos a comenzar ahora. De no tener una respuesta en estos días, el 18 de enero estamos convocando. El jueves esta semana hay una reunión de mesa nacional y el 18 de febrero, hay un plenario de secretarios generales y en función de cómo haya evolucionado esta situación del reclamo, tomaremos las medidas que sean necesarias, ¿no? Uh-huh. Carlos, habitualmente, ¿cuándo comienza la discusión paritaria de los docentes universitarios? Mirá, nosotros la discusión paritaria comenzaba en el mes de junio. Debería comenzar normalmente, mejor dicho, el aumento debería ser a partir del 1 de junio, obviamente la paritaria debería comenzar en abril-mayo. El último. Pero vos ves que este es un caso excepcional donde es una situación que tenía una determinada rutina anual, digamos, que se ve totalmente afectada por estos aumentos, que por otro lado, obviamente, nosotros repudiamos y creemos que se está llevando una política que no solamente no beneficia a los trabajadores, sino que está retrotrayendo una situación donde los dueños del país estaban enriqueciéndose a costa del conjunto de la sociedad y obviamente los docentes universitarios no estamos del lado de los ganadores de ninguna manera, ¿no? Así que nosotros creemos que con el conjunto de los trabajadores tenemos que ser capaces de poner a esta situación un freno para que no pasemos a una situación aún más grave, ¿no? ¿La actividad en las universidades nacionales en qué etapa está? ¿Comenzó? ¿Va a comenzar? No, la verdad está, en este momento están comenzando la mayoría de los cursos introductorios, las clases empiezan a finales de febrero y a principios de marzo. Ahí sí vamos a tener una situación de no solucionarse esta cuestión salarial y no poder avanzar en alguna mejora, seguramente que va a haber un conflicto y esto se va a complicar, ¿no? Hoy en día vos estás viendo que en todos los diarios está saliendo la cuestión de los maestros de primaria y media. Nosotros estamos en exactamente la misma situación. Y obviamente que también nos tiene preocupado no solamente el salario, sino que va a pasar con los presupuestos de las universidades, la situación, una situación que va más allá de críticas que nosotros como cualquiera teníamos, no podíamos dejar de de aplaudir muchas medidas que fueron muy buenas, ¿no? Como creación de universidades, mejoramiento de la situación presupuestaria, mejoramiento de salario, blanqueo, jubilación, becas para estudiantes, el programa Progresar, bueno, en fin, una serie de medidas que obviamente había que seguir mejorando y avanzando, pero que hoy nosotros, frente a estas políticas de achicamiento, sin duda, de achicamiento del Estado, que tiene que ver con los despidos, con el cierre de direcciones y todo, no tengo ninguna duda que de no ponerse en un freno, esto también va a llegar a la universidad y va a afectar seriamente su funcionamiento, ¿no? Claro, y además, ¿ustedes analizan esta situación que se está dando con aumentos que continúan, por ejemplo, en los productos de la canasta básica y el tarifazo en la factura de luz, que va a afectar fundamentalmente a Capital Federal y Gran Buenos Aires, que va a empezar recién en este mes y que se va a sentir recién cuando se pague la factura en marzo, y también la de el posible tarifazo de gas que también está preparando el gobierno? ¿Eso todavía no estaría incluido en ese porcentaje que están pidiendo ustedes? No, por supuesto. Pero aparte, ¿sabes qué? Hay una situación que durante años nos pasamos criticando el INDEC, ¿no? Que el INDEC no daba, que no daba los datos, que no daba la... Ahora resulta que no tenemos ni el INDEC ni ninguno, porque también los privados que todos los meses se regodeaban con aumentos de uno o dos dígitos, hoy en día desaparecieron. Nadie dice nada. Entonces, yo creo que acá hay una situación muy perversa que tiene que ver con lo que te decía al principio, ¿no? Que es una redistribución de la riqueza en sentido inverso al que se venía dando en los últimos años con el mejoramiento de calidad de la vida de los sectores populares. Hoy está volviendo el dinero a quitar retenciones mediante, liberación de importaciones, el tema del cepo, cambiario, bueno, todas estas cuestiones que, bueno, van a eso. Y yo te digo, no solamente el aumento de las tarifas va a influir fuertemente en Buenos Aires y el conurbano, pero también, como aumenta la distribución de la electricidad, también va a aumentar en todo el país, en el 70%. Acá va a aumentar el 500% en Buenos Aires, pero en el resto del país va a aumentar el 70%, que tampoco es menor, ¿no? Digo, lo que vos estás pagando hoy, que te aumenta un 50%, un 70% en Rosario o en Córdoba, no es menor. Es un golpe importante al bolsillo de los trabajadores. Y acá nosotros en eso, sin ninguna duda, nos parece que tenemos que enfrentarlo. De conjunto los trabajadores, volver a ser capaces de reconstituir una unidad en la acción. Creo yo, después discutiremos la unión de conjunto, de la cuestión institucional, pero en la acción reconstituir la unidad de los trabajadores para enfrentar este ajuste. Si no, el retroceso va a ser muy importante. Yo, un compañero me decía la otra vez, tuvimos 12 años para llegar a los salarios del año 87 y en un mes volvimos para atrás todo lo que habíamos logrado, ¿no? Y yo creo que esto se va a empezar a percibir sin ninguna duda, como vos bien decís, en el mes de marzo o abril. Y bueno, tampoco tenemos que dar una respuesta sensata, organizada, contundente con el conjunto de los trabajadores que nos permita defender esto más allá de los intentos que va a hacer el gobierno, ¿no? Carlos, la última, y me tomo esto que usted está marcando ahora. Nosotros venimos entrevistando a muchos dirigentes sindicales que están hablando de esto, de la necesidad de unir fuerzas entre los distintos sectores gremiales, sociales y políticos para intentar impedir todo lo que se está viniendo o de frenar todo lo que se está viniendo. Pero, ¿hay acciones concretas desde la dirigencia en ese sentido o solamente son declaraciones o expresiones para ver si del otro lado hay alguna receptividad? No, mirá, nosotros en CONADU, lo que estamos hablando con todos los compañeros de las asociaciones de base, es que nuestros sindicatos locales empiecen a trabajar en los lugares de la unidad, porque es lo que vos decís también, tiene una parte que es una realidad. Los dirigentes a veces te hablan de unidad, pero después eso tiene que ver con un conteo de poroto, a ver quién gana, quién pierde más en esa unidad. En cambio, a mí me parece que si nosotros podemos impulsar desde las bases, desde los sindicatos de base, desde las seccionales sindicales, espacios de coordinación y de unidad, esto sin ninguna duda se va a traducir hacia arriba y va a forzar también una acción unitaria. Me parece que en ese sentido tenemos mucho que hacer en los distintos lugares, ¿no? En las distintas provincias, en las distintas seccionales, para avanzar en eso. No estamos ni pensando ni hablando de una unidad que tiene nombre o que tiene un color político, sino una unidad que tiene que ver con las necesidades de los trabajadores. Me parece que si no hacemos eso, todo lo demás no van a pasar por encima, para hablar de criollo, ¿no? Carlos De Feo, le agradecemos el contacto con Farco. No, un abrazo muy grande y a sus órdenes, hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Carlos De Feo, él es secretario de Relaciones Internacionales de CONADU, uno de los gremios que agrupa a los profesores universitarios de nuestro país.